¿Qué mierda es esa que suena? Qué cansada estoy. Joder con la sonatina esa. Que me duermo. Eva, querida Eva, debes huir. Yo me quedaría aquí, amada mía. Hasta el final defenderé a mi pueblo. ¡A callar con la maldita música de los cojones! ¿Que es que no conocen al cerdo judío de Schnabel Arthur? Y pensar que me gusta el violinista ese. Ay, debe ser obra del demonio. Y esta era la sonata K-141 del compositor italiano Domenico Scarlatti. Sigamos a continuación con nuestro programa dominical. La maison de paraplegia. Ciudad de París, 1967. En un modesto apartamento de la zona bohemia del centro de París, están una linda pareja formada por Antonio y Rosemary. Y el motivo de su reciente felicidad del pequeño Rodolfo. Sin embargo, cuando entremos en sus vidas, estarán todos un poco tensos debido a su trascendental conversación telefónica. Oui, oui, monsieur. C'est la vie. Parce que c'est moi. Très bien. Allô. Cariño, me ha llamado Paulette. Dice que nos reuniremos mañana en el taller del sindicato. Haremos pancartas, prepararemos panfletos y redactaremos el manifiesto contra el gobierno. Por cierto, habrá harto de vino y comida. Oh, cielo. Debes evitar hablar de esos temas delante del niño. He leído en una revista de Varieté que los chicos absorben todo, todo. Así que no quiero que respire tu angustia insufrible. Mer, ¿qué hago yo aquí? Seguro que me han secuestrado de los masones comunistas. Debe ser una conspiración de los enemigos de mi pueblo. A ver, chiquitín. ¿Quién es el nene de Damare? ¿Quién es el niño más hermoso de toda la France? ¿Quién? ¿Quién se ha cagado? Tú, criada. Ven y limpia por acá. Busca de dónde sale ese hedor. ¡Pah! Esta porfiria debe ser un nido de rojos comunistas. ¡Ah! ¡Mis generales! ¡Vengan a rescatarme! ¿Dónde está el acomplejado ese de la barba que vino esta mañana? No sé por qué me cae tan bien. Extrañamente me siento tan seguro a su lado. ¡Rosemary! ¿Por qué Alfred se ha puesto tus zapatos? Además tiene la cara pintada como payaso. Y eso con 15 años. Papi, te quiero decir una cosa, esta mañana, mientras ordenaba mis cositas, mi cuarto, mis vestiditos de noche, mis pantaloncitos de algodón, mis tacones, ¿sabes? Ordenando por colores, por tamaño, porque papi, tú me has enseñado a ser súper, súper ordenado, correcto en mis cositas, ¿sabes? Lo dudo. Y eso siempre te lo agradeceré. Pero mira, lo que te decía, mientras hacía todo aquello, llegaban a mí pensamientos de libertad. Pensamientos en horizonte, no sé, como de película de Hollywood y tal. Por ejemplo, como en aquellas donde quiero decir, donde el chico y la chica que se besan apasionadamente y ¡zas! termina la peli. O sea, súper bonito. Al padre de familia se le descompone el rostro de una manera sobrecogedora. ¿Qué estás diciendo, Alfred? Mira, papi. Esta familia ha crecido, ¿sabes? Tenemos un nuevo miembro familiar, ¿sabes? O sea, no quiero seguir compartiendo más mi cuarto con otro ser que no sea yo, ¿vale? Entiéndeme, papi. A mi hermanito pequeño no le digo nada de nada, ¿vale? O sea, lo quiero mogollón, ¿sabes? Ay, pero es tan chiquitito, tan rellenito, tan cuchi. ¡Vaya! ¡Engendro de Satanás mariconizado! ¡Tan fashion! Pero no. Quiero mi libertad. Yo no quiero vivir más en esta jaula, papi. Mira, me voy con Phillips. Hemos visto unos anuncios de unos apartamentos monísimos. Ay, pero es que todavía no tenemos decidido si nos vamos a Barcelona o a Ámsterdam, ¿sabes? ¡Ah! ¡Me está doliendo el pecho! ¡Ah! ¡Me muero! ¿Pero qué pasa aquí? ¡Mi amor! ¡Cariño! Ven aquí, mi chiquitín. No pasa nada. Ay, tú nunca sabrás quién ha sido tu hermano Alfred. Desde hoy ha muerto para esta familia. ¿Hoy? ¿Y este? No se mueve. Vale. Tu papi sí que ha muerto. ¡Bien! O como dicen por aquí, ¡très bien! Mi plan ha funcionado a la perfección. He eliminado al militante comunistoide de mi padre. ¡Ah, Edipo! Si me vieras. Y la feminista complejada de Rosemary estará ahora más sola que nunca. Era cuestión de tiempo que Angelito sucumbiera a mi control mental. Fulminante primer episodio de El conflicto de los Franklin. ¿Qué hará ahora Rosemary? ¿Qué destino le espera a Alfred? ¿Quién es en realidad Rogelio? ¿Y el padre de familia, cómo se llama? ¿Habrá muerto? No se pierda el próximo capítulo de El conflicto de los Franklin.